Esto es Evolución Espiritual. Bien, regresamos a Evolución Espiritual. Estamos platicando con Juan Carlos Guerra sobre el afán de salvar, sobre lo que grupos con una ideología religiosa o no hacen para imponer de alguna forma, aunque lo venden como ofrecer, pero lo que hacen es imponer su idea, su ideología, su religión, su sistema económico, su forma de vida a otros. Y vamos a empezar a platicar un poco sobre los grandes valores o los valores supremos de Occidente, qué significa esto y cómo los cómo se imponen o no en otras culturas, ¿no? Pero algo ibas a preguntarme. Sí, antes de pasar a este tema de los valores supremos, quiero poner sobre la mesa lo siguiente. Hace unos momentos, Juan Carlos, decías que necesitamos referentes externos, ¿no? Mi pregunta es, ¿necesitamos como personas en lo individual o como sociedad, en lo colectivo, ese referente externo, ¿no? El eje de ambas es el ego. Pero el ego individual que tienes tú, o sea, tu nombre, solo hace sentido en un sistema de símbolos lingüísticos que es el español. Y solo tiene sentido si yo me llamo de otra forma. O sea, que el ego es ambos individual y colectivo. Pero para haberlo llevado a grandes grupos, como países, pues hubo un enorme desgaste hace mucho en la historia, en donde se fue metiendo a la gente al redil de que son algo más porque son muchos. Estas identidades culturales implican poder. Y por ende, en ambas se necesitan referentes. Porque yo no soy yo sin ti, y no somos nosotros sin ustedes o ellos. Entonces es un dualismo implícito. Y también en la ciencia, pues lo que se llamaría lo objetivo versus lo subjetivo. O sea, no veo y sí veo, compruebo, no compruebo. O sea, al final es corroborar lo que gira alrededor de mi mente. Y eso es ego. Y la puerta siempre está abierta a modificarlo de acuerdo a cambios de cultura, migración y o otras cosas, ¿no? Y volviendo al tema de Occidente, dice Jorge McFood, este escritor uruguayo, dice, el mayor peligro que amenaza Occidente se encuentra en Occidente mismo, dice. Bastaría con recordar que si la democracia, la lucha por las libertades individuales y por los derechos humanos son bien occidentales, no menos occidentales son la censura, la persecución, la tortura, los campos de concentración, la caza de brujas, la colonización por la fuerza de las armas o del capital, como decías, el racismo, etcétera, ¿no? Así empieza este texto y me parece importante también ver que pues aquí tenemos también esa semilla de la violencia, ¿no? Pues mira, tenemos los residuos de lo que estamos cosechando. Siempre están implícitos los residuos. Porque siempre que hacemos una libertad o la imponemos, pues es a través de la fuerza. El mejor ejemplo es el tan libertad de expresión, que es un concepto francés, pues que al final se obtuvo gracias al jacobinismo. O sea, a través de que la libertad positiva, o sea, yo te voy a hacer libre. Y entonces no se pasó del antiguo régimen a la supuesta república en paz, sino que fue a través de las armas. Y tan fue así, y que estaban convencidos que era la mejor idea, pues que Napoleón la llevó a través de las armas para liberar, entre comillas, a Europa del Este del feudalismo. Y cuando Napoleón ya sale fuera de la jugada, pues viene el terror francés de Robespierre y compañía, los jacobinos, que básicamente quiere decir que si la gente no entiende lo que es la libertad, los haremos entender. A la fuerza. A la fuerza. ¿Y qué quiere decir? Que bueno fuera que hubiéramos transitado ya a un mundo que pudiera realmente pasar a otro nivel de conciencia sin tener que repetir los mismos errores del pasado. O sea, que no se pasa a un nivel de conciencia en paz si sigues las mismas estrategias de lo que te llevó al enojo, a la violencia y a la guerra. Y el mejor ejemplo es hoy las Naciones Unidas, que honestamente se ha convertido en un laboratorio de soft power, donde pues, ellos planean grandes discursos de qué es lo mejor para el mundo. Y de hecho, las Naciones Unidas fue una institución occidental a la cual a regañadientes fueron invitando a los orientales, que de hecho hay una declaración en Bangkok del 97, y también de los árabes, muchos musulmanes, que no tenían el mismo sistema de valores y que se iban a adherir, primero que nada, para no ser atacados y segundo que nada, pues para poder participar en un sistema internacional comercial. Pero nunca estuvieron completamente de acuerdo. Y si no estaban de acuerdo, pues a partir de los 90s se empezó a utilizar a las Naciones Unidas para justificar Yugoslavia, para justificar después Siria, Libia, Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera, pues entonces está llena de incongruencias. Empezando porque el principal promotor no paga lo que debe, que es Estados Unidos. Uh-huh. Y que aparte la utiliza para, pues ya sabes. Entonces, con esto sintetizo que al final no puede haber valores universales si no somos congruentes con ellos. Y tampoco hay valores universales, eso es otro tema. Bueno, es otro tema completamente para un programa o varios, ¿no? El tema de los valores universales, si puede haber o no puede haberlos. Pero, a ver, mencionabas Estados Unidos, ¿no? Y hablabas de la incongruencia. Y bueno, vemos que Estados Unidos, que es uno de los que más grita palabras como derechos humanos, libertad de expresión, etcétera, etcétera, pues vemos que en Estados Unidos hay una gran cantidad, de hecho es el país avanzado, desarrollado, por decirlo así, con mayor cantidad de fundamentalistas religiosos en el mundo. Punto, ¿no? Uh-huh. Es decir, es así. Yeah. Violentos y no violentos, los hay de todo, pero ahí están, ¿no? Es decir, es impresionante ver un país con el nivel, supuesto nivel de educación que tiene Estados Unidos, o al menos con las posibilidades educativas que tiene para algunos, tengamos ahí a una cantidad de cristianos fundamentalistas y otras religiones también, pero sobre todo cristianos, que son los más en el mundo, ¿no? Entonces ahí vemos otra incongruencia de Occidente y como vemos como en Occidente también está gran parte del problema. Ahora, mi pregunta sería, ¿podemos tener o podemos decir que todos los sistemas religiosos o no, si hablamos de los económicos o los políticos, son en sí inofensivos mientras no haya sobreidentificación, mientras no haya un tema egoico? Es decir, cualquier religión, el Islam, el cristianismo, cualquier sistema, el capitalismo, el socialismo, cualquier forma de pensar, cualquier filosofía es en sí misma buena si no tiene elementos de fundamentalistas, si no tiene elementos violentos, o podemos decir que a lo mejor hay sistemas que en sí mismos no son buenos. Ahora, habría que preguntarnos según quién, etcétera, etcétera, ¿no? No soy nadie para hacer ese tipo de juicios, de bien y mal. Pero sí creo que las palabras en sí son, no son neutrales, pero sí son más inofensivas que la interpretación posterior de las mismas. Uh-huh. Y esto quiere decir que si tú tuvieras un sistema religioso autosuficiente, no habría tanto problema, posiblemente. Pero como compiten en un mundo global, y como se fueron descubriendo, pues es que tú sabes que los cristianos pelearon contra los judíos, como los musulmanes también pelearon con ellos. O sea, también el Islam tuvo su guerra. Eso que no quede, claro, claro. Que no quede fuera. Uh-huh. Pero al final la bronca es que tú en el mundo pues interpretas e interpretas e interpretas y pues qué bueno después que hay interpretación, pero pues algo que era para no interpretarse pues acaba como bandera interpretadora. Uh-huh. Entonces pues tenemos a un mundo que hace de las palabras balas y bombas. Uh-huh. Y a ver, porque mucha gente cuando tenemos estas discusiones y cuando vemos lo que pasó en París y demás, de pronto, con muy buena intención, muchas personas dicen, vamos todos a tener un mundo en el que coexistamos y en el que cada quien con sus ideas esté en paz, no te molesto, no me molestas, tú en tu país, yo en el mío, tú en tu región y yo en la mía y todo, todo muy bien. El problema viene cuando a lo mejor algunos de los valores o de las formas de ciertos grupos pues se contraponen o van directamente en contra de los de otros grupos que viven a lo mejor en el mismo país o en la misma sociedad. ¿Qué pasa ahí? O sea, pues es que lo primero es, otra vez lo que decía, o sea, al final yo digo que son las palabras, no son neutrales y por ende hay cosas incuestionadas en las religiones. Uh-huh. Y hay cosas que son diametralmente opuestas. Entonces, a la hora que yo estoy fundado como una república, pero detrás traigo ese rollo patriarcal todavía judío-cristiano, pues te digo, no te pongas el velo porque ya no me gusta. Entonces, no estoy siendo realmente republicano. Y cero congruente. No, además, claro, y claro. Menos multicultural. Así es. Entonces, creo que al final quisiera que la religión no aplicase en lo republicano, pero como sí aplica, pues por eso vemos que siguen yendo a defender a Israel, con todo y que Netanyahu pues violó todas las libertades posibles. Sí, sí. Lo invitamos, pues porque realmente el judio-cristianismo nació en Israel. Y entonces decimos, no, es que pues como no somos musulmanes, pues seguimos defendiendo a Israel de ISIS, porque pues si son ISIS los que ganan, después van a ser ellos los que van a dominar el mundo culturalmente. Sí, ¿a qué fundamentalista defendemos? Esa es la pregunta, ¿no? Eso es lo que le temen al final. Sí, sí. Vamos a escoger a nuestro fundamentalista favorito para defenderlo, porque este es el que... Entonces muchas veces pasa eso, ¿no? Pero otra cosa que quiero decir es que todas las religiones han sido negocio. Entonces, eso que ahorita platicábamos de que pasar del ego individual al colectivo, pues para alguien siempre tiene que haber un negocio. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir? Pues las cruzadas se justificaron no nada más en nombre de Dios, sino en nombre de las rutas comerciales que los otomanos estaban ahí obstaculizando en Medio Oriente. Sino como los sostienes también. Exacto. Y aparte después mandaron unas legiones, que son los hospitalarios y los templarios, que hicieron el negocio para la iglesia y para los monarcas en el noroeste europeo. Uh-huh. ¿Y qué quiero decir? Y con eso termino. Que hoy no nada más es echar rollo, sino que realmente este laboratorio de soft power que es Naciones Unidas lo utilizo para irme a meter a Medio Oriente, donde está el petróleo y el gas natural. Uh-huh. Entonces, pues digo, no es nada más echar rollo, sino que realmente es cómo le voy a hacer para justificar mi tribalismo en casa si no tengo realmente una economía que le va a dar a la gente algo que hacer, más allá de las promesas ideológicas. ¿Qué tanto habrá en la historia, Juan Carlos, la reciente y la no tan reciente, líderes o, digamos, los creadores de estas guerras o de estas cruzadas o de estas aventuras conquistadoras por la religión y demás? ¿Qué tantos líderes que inician esto lo hacen solo por la parte política y económica o cuántos de ellos se la creen en el sentido ideológico o religioso? ¿Y qué tanto es una simple manipulación del que está arriba o los que están arriba? Vamos a manipular a esta gente, jajaja, ñaca ñaca, para que crean religiosamente lo que les voy a decir y puedan servir como guerreros a nuestros propósitos económicos. ¿Qué tanto es una cosa y qué tanto es otra? Mira, voy a usar un ejemplo de otro lado para poder entender un poquito más. Uh-huh. Los rishis, los videntes, sí, o brahmines de la India, tenían ese dilema cuando están escribiendo sus textos. Uh-huh. Decían, bueno, es que no somos políticos, porque realmente es inútil pensar que la política puede llevar al hombre a algo mejor que lo que ya tiene. Entonces mejor trataremos de ayudarlos a despertar de sí mismos para que individualmente vean que están conectados con el todo y que por ende puedan cooperar mejor. Ajá. Hasta ahí llegó. Pero estaban conscientes que poco a poco iban llegando más gentes a invadir. Pues surge una clase política. Y esta clase política al final tiene en su mente el dualismo. O sea, yo, tú, nosotros, ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque al final, en este lado del mundo somos platónicos, aristotélicos, y ellos nunca cuestionaron la política. O sea, la política es la forma de llevar al hombre a un mejor puerto. Y por ende, para responder tu pregunta, creo que en eso es donde yace la respuesta. Que al final, los políticos se creen una especie aparte, porque tomaron la decisión de, con la razón, de justificarse como mejores, aunque inconscientemente no lo reconozcan. ¿Y qué quiere decir? Que siempre, aunque no las tengan, tendrán que estar inventando formas pues para decirte que valen la pena encima de ti. Y por ende, pues tienen que estar inventando qué hacer. Entonces van a estar buscando formas nuevas de justificarse en el poder. Digo, nada más hay que ver las elecciones de aquí en Monterrey pues para darnos cuenta. Bueno, ese tema, dado que acabamos de pasar por el Blue Monday hace 3 días, sería un tema propio para, totalmente. Yo creo que, es decir, tú consideras que ha habido muchos más de esos políticos o líderes que simplemente a través de la religión o de lo que sea que pueda hacer que mucha gente esté en un solo camino conceptual, pero ellos no lo tienen necesariamente. Orden y control le llaman. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, para poderte dar a ti yo orden y control desde arriba, me tengo que poner otro disfraz egoico, aparte del que ya tengo. Pero a veces sí se la han de creer, ¿no? No, definitivo sí, que se la creen. O sea, yo creo que Bush sí cree que habla con Dios. Obvio. Dijo que iba a lanzar una cruzada. Sí, claro. Que hasta Benedicto, que de hecho también había dicho que los profetas musulmanes no eran lo mejor del mundo, sí, y se echó encima a estos mismos, uh-huh, pues le habló y le dijo, oye, pues aguas con lo que estás diciendo. Sí, claro. O sea, no uses un lenguaje religioso, porque eso me corresponde a mí. Sí. Sin embargo, no me quites atrás de eso tiene que haber mucho inconsciente o lo que quieras, ¿no? O sea, empiezas a asumir como real eso y te lo permite la cultura y quizás la religión, ¿no? Yo me acuerdo cuando leía partes de la Biblia que están difíciles de tragar y empiezas a buscarle maneras de interpretarlo, pero porque está tu ego detrás, ¿no? Entonces empiezas a torcer ciertas, uh-huh, ciertas cosas de la religión o de la religión hablando de la política, ¿no? Uh-huh. O poniéndole lo que quieras, ¿no? Lo que pasa es de que, mira, acuérdate que la civilización es porque inventó el lenguaje escrito. Uh-huh. Entonces, toda institución depende del mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Que las palabras van a ir cambiando de acuerdo a la interpretación. Uh-huh. Y más cuando hay grupos de poder que les interesa que se cambie la interpretación. El mejor ejemplo es la palabra terrorismo. que gracias a los medios y a la masificación de los mismos, nos han logrado convencer que terror igual a Islam. Cuando terror quiere decir cualquier cosa, nada más que te desestabiliza las emociones. Claro. Entonces creo que ahí yace el problema de la humanidad, que sentó las bases de la estructura social con el lenguaje, pero a la par se construyó una cárcel que se llama cultura, y que solo los que tienen el poder de modificarlo lo hacen, pero para nosotros. Claro. Y supuestamente para seguirnos metiendo un redil que ya no funciona como tal. Entonces, pero, en vez de soltar el poder, con sí. esto acabo, prefieren moverle, modificarle, para que sigamos en ese redil. Oye, pero ya no funciona, porque parece que sigue muy funcional, ¿no? Bueno, pues... O ya no debería de funcionar. Pues no sé, 1% de la gente tiene la riqueza en Norteamérica y en Europa. No hay muchos derechos realmente de expresión. Tú no te puedes hacer una protesta anti-Israel en Francia, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, y no venir a ser callado. Entonces creo que hemos ya rebasado los límites de nuestros propios acuerdos, porque no nos creemos en ellos. Es que somos muy inconsistentes, ¿no? O sea, esa es la cuestión, que decimos enaltecer ciertos valores, ciertos ideales, pero a la hora... Y realmente los creemos. O sea, esto es lo mejor. Pero a la hora de ponernos en práctica, de tomar decisiones, de... estamos fragmentados, o sea, mira, y eso genera, imagínate, políticos, y si eso lo tenemos interno nosotros, o sea, yo me considero, me voy a levantar a hacer ejercicio mañana, y en verdad tengo muchas ganas de hacer ejercicio, porque sé que mi salud, pero mañana no me levanto, o sea, es una pequeña inconsistencia en mí, ¿no? Ahora en políticos, ahora en valores, por eso lo que me llamó mucho la atención que decías, no hay valores universales, o habría que revisar eso, no sé, bueno, este tema de valores, porque pues cada quien le da un peso a prioridad a lo que... Sí, si los hay estamos muy lejos, porque para los otros somos muy minuciosos, pero para nosotros mismos somos muy laxos, porque como mi patriarca es el bueno, pues tengo que decirte a ti que tú tienes que arreglar aquello, porque pues yo estoy ya bien. Entonces eso es la incongruencia, que la gente no es tonta. O sea, aquí no somos tontos en México, la gente ya sabe que no está funcionando. Como también los musulmanes, me ha tocado estar en estas regiones del mundo. Y no entienden el infantilismo de este lado, que es, oye, pero aquí no tenemos prisa. O sea, sí, nos gusta ir al templo y nos gusta ponernos el velo. Y yo, pues sí, ¿qué argumento hay en contra de eso? ¿Qué? Sí, no, pero de repente es muy difícil no meterse con ciertas cosas, ¿no? Es decir, cuando hay un diálogo y cuando hay una relación entre dos religiones o los religiosos y no religiosos, si surge el tema, por ejemplo, es que no podemos utilizar las imágenes de Mahoma, ¿no? Está prohibido. Oye, ¿tú matarías por si alguien las utiliza? No, de ninguna manera, y soy parte del 99% de musulmanes que no lo haríamos jamás, pero está muy mal. Bueno, ¿y si lo hago, qué pasa? Ah, no, bueno, pues allá tú, ¿no? Es decir, estarías ofendiendo fuertemente a toda una religión, a una cantidad de millones y millones de musulmanes. Y yo les diría, es decir, en una plática pacífica, normal, un café, o un té mejor, en buena onda, yo les diría, ¿sabes qué? A mí me parece una ridiculez tu regla, ¿no? Tu ley de que no puedes mostrar a Mahoma en ninguna parte. Si me permites decírtelo con todo respeto, ¿no? Es decir, y entonces, pues a lo mejor se va a enojar. Pues por eso te digo que al final somos todos pobrecitos humanos, o sea, buscando todavía significación en algo que sí, yo también considero ridículo. O sea, Dios para mí no son imágenes ni es un hombre, pero no me voy a pelear con ellos. Mejor prefiero ir y quitar todas esas patriarcados, pues para realmente poder vivir, pues no en un rollo feminista necesariamente, pero sí en algo más cooperativo, porque si no, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, regresando a algo que me decías hace rato, pues sí, también la Guerra Santa está intrínseca en el libro cristiano. Claro. Y también en el Antiguo Testamento. Por supuesto. Como la yihad. Y lo han tomado literal. Es decir, presidentes de países occidentales, es decir, no es privativo del Islam, ni mucho menos. Es decir, por supuesto. Y tuvimos nuestro periodo también con los iconoclastas y todo esto. O sea, también es no harás imágenes de Dios. Y si las haces, tienen que tener ciertos parámetros. Entonces hubo todo una época de terror para los que lo hicieron. Y no será una cuestión de grados, es decir, a ver, si cada club tiene sus reglas, eso está claro, eso está clarísimo. Si tú perteneces a un club, pues tienes que seguir ciertas reglas para que la convivencia esté ahí bien y que las cosas más o menos fluyan. O en un trabajo, aquí en la UDEM tenemos unas reglas que tenemos que respetar. En todos los clubes, en todos los grupos de personas, pues hay ciertas formas, tradiciones y reglas. Ahora, el grado de importancia de esas reglas, a lo mejor puede haber un castigo, a lo mejor puede haber una sanción en un club porque no respetaste tal o cual regla. Pero si ese grado es demasiado extremo, si es todo para ti el no poner las imágenes y el que alguien no lo cumpla y demás, ahí creo que es donde viene el problema, ahí es donde está. O sea, yo no tengo ningún problema con que haya una asociación de algo o una religión, para el caso es lo mismo en ese sentido, en donde tengan sus propias reglas, ¿no? El problema es cuando esa identificación es de más y cuando no estamos dispuestos a cuestionar o a abrirnos a la posibilidad de estar equivocados. Obviamente, pero también se nos está pasando la más evidente de todas. O sea, el conflicto le sirve al patriarca para extender su poder. Uh-huh. Entonces, si todo fuera por cooperar y que el mundo funcionara, pues sería mejor. Pero realmente, como hemos visto con el sistema capitalista, no, las guerras sirven pues mucho, con una crisis se enriquecen más. Claro. Entonces el conflicto es parte intrínseca del patriarcado. ¿El conflicto es más rentable que la paz? Sí, claro. Ah, por supuesto. Y entonces, como es negocio estarse peleando, lo hacen. Creo que hay que ser realistas. Y por otro lado, cuando Obama ganó el premio Nobel, dijo, no, es que la guerra justa es necesaria. Pues así como también en el Big Bang, en el Big Crush, está intrínseco el principio y el final de los tiempos. ¿Y qué quiere decir? Que seguimos creyendo que realmente tenemos una misión civilizadora, utópica, hegeliana, platónica, que si solo hiciéramos esto, ya todo lo lograríamos. Sería. Pero siempre empezamos de afuera para adentro. ¿Por qué? Porque el ego, como te dije, es un visor que separa la percepción de lo percibido. Y por ende, pues justificamos esto como política pública. Y eso quiere decir que intrínsecamente los textos funcionarían mejor. Héctor Deo. Uh-huh. Pero al final, como los que interpretan quieren llevar agua a su molino, desde que se escribieron las religiones, obviamente, porque tuvieron un fin cultural, aparte del espiritual, pues vemos que a la humanidad le encanta estar batallando. Digo, lo ves en las parejas. O sea, sí, para es evidente, pero no. De alguna forma, o las emociones, o tus dogmas incuestionados, no te permiten hacer una relación. Uh-huh. No sé. Eso es lo que yo creo. Quisiera ya para estos últimos minutos leer esta frase de este mismo texto. Este escritor uruguayo dice, como bien enseña la historia, dos enemigos que se combaten ciega y obsesivamente uno a otro, tarde o temprano, terminan por parecerse. ¿No? Dos enemigos que se combaten ciegamente, sin cuestionar, cada quien montado en su macho, cada quien montado en su ego, constantemente, al final de cuentas, pasan a ser la misma cosa, ¿no? Vamos a hacer un pequeño experimento con este término. Sí. Si yo te sonrío ahorita, es posible que me sonrías de regreso. Claro. Pero si te insulto, ¿qué me vas a dar? Pues a lo mejor después de que salgamos del aire. No. A lo que voy es de que abre la posibilidad de que tú también me insultes. Sí, claro, así es. Entonces, si tomáramos en cuenta las intervenciones de cruzadas en Medio Oriente, desde el año 1000, y tomando en cuenta especialmente desde el 2001, que se caen las Torres Gemelas, uh-huh, que no hemos encontrado que fue ni Al-Qaeda, o sea, todas son invenciones resultado de una intervención excesiva y que están dejando en miseria a mucha gente. No lo justifico, pero la reacción al final es reptiliana, en el sentido de reptiles, no vayan a creer que de conspiraciones, de que si yo te estoy pegue y pegue y pegue y pegue, es posible que me vayas a pegar de regreso. Entonces, nos han escondido el hecho de que les están pegando durante mucho tiempo, robando recursos, violando familias, matando a su gente. Ahora, sin embargo, si yo sé, me entero por alguna razón que le pegaron a mi tatarabuelo, y no voy a ir a buscar a la persona que le pegó a mi tatarabuelo. Es decir, a lo mejor esa sería la analogía, a lo mejor cosas que pasaron hace mucho. Es un poco como el... todo ese movimiento que hubo de recuperar el territorio perdido de México y etcétera. Sí, a ver, sí, hay a lo mejor cosas que se pasan de generación en generación, pero tampoco podemos pensar en que las cuestiones históricas, de pronto, yo sé que no estás justificando, no lo digo porque tú lo justifiques, sino digo porque sí lo justifican. Hay muchos que sí lo justifican, en ese sentido es peligrosísimo, porque entonces no acabamos nunca. Pues mira, para finalizar, creo que también hay algo muy evidente que no nos quieren decir. O sea, Estados Unidos forzó a Francia a ir otra vez con el Charles de Gaulle, el barco, a Medio Oriente. O sea, no nada más está la economía del petróleo y el dinero de los bancos. están salvando también a Israel, porque ahí está la base de su patriarcado. Sí, sin duda, el tema y se lo quieren arrebatar a los musulmanes y a los árabes. Entonces, como los árabes son amigos ya de Rusia, India y China y Irán, pues mejor métanles la mano. Aparte hay negocio. Claro. Entonces sigue entretejida la religión clásica con la neo-religión del dinero. O sea, no hemos podido superar eso de que queremos imponerle al otro lo que juramos que para nosotros es lo mejor. Interesantísimo tema, Juan Carlos Guerra. Te agradecemos, como siempre, tu visita a Evolución Espiritual. Te esperamos pronto para seguir con estos temas que son inacabables. Becky, Leo, gracias. Buenas noches. Buenas noches a ustedes también. Nos escuchamos el próximo jueves a las 7. Buenas noches. Seguiremos haciéndonos las grandes preguntas. Seguiremos reflexionando. Por hoy es todo en Evolución Espiritual con Héctor Diego Medina. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche en Radio UDEM 90.5. Recuerda, este es el único momento que existe.